In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Intruivo altar Dei ad Deum qui latifica juventutim meam. Judica me Deus et discerne causa mea ante gente non santa, a famine iniquo et doloso, hieri me. Quia tu es Deus, fruto mea, quare me repulisti, e quare tisi sincero, duna afflicis me inimicus. Emiten lucem tuam et veritatem tuam, ixa me deduxerum, et uxerum in montem santum tuum, et in tabernacula tua. Et introivo altar Dei, ad Deum qui latificae juventutim meam. Confitevor tibi incitera Deus, Deus meus, quare tristis es anima mea, e quare conturbas me. Espera in Deo, con adu confitevor fili, salutare vultus mei, e Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Intruivo altar Dei, ad Deum qui latifica juventutim meam. Adiutorum nostrum in nomine Domine, qui feci caelum et terram. Confiteor Deo omnipotenti, Beata Maria semper Virgini, Beato Michaele Arcangelo, Beate Giovanni Battiste, Santis Apostolo Spirito et Paulo, Omnibus Santis et Vobis Frates, Peccavi nivis connotatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ido precor Beata Maria semper Virgini, Beato Michaele Arcangelo, Beate Giovanni Battista, Santos Apostolo Spirito et Paulo, omnes santos et vos frates, ora pro mea Dominum Deo nostrum. Miseriator tui, omnipotens Deus, et miis peccatis tuis, producat te ad vitam aeternam. Amen. Confiteor Deo omnipotenti, Beata Maria semper Virgini, Beato Michaele Arcangelo, Beate Giovanni Battiste, Santis Apostolo et Spirito et Paulo, omnibus santis, et tibi Pater, peccavi nivis connotatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ido precor Beata Maria semper Virginem, Beato Michaele Arcangelo, Beate Giovanni Battista, Santos Apostolo et Spirito et Paulo, omnes santos et Pater, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Miseriator vestri, omnipotens Deus, et miis peccatis vestris, producat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentia in solutionem de remissionem peccatorum, nostrorum tiba nobis, omnipotens, et misericordium Dominus. Amen. Deus tu, conversus vivifica nos, et ples tua letabitur in te. Ostende nobis in Domine misericordiam tuam, et salutarem tunta nobis, Domine, exaudi in orationem miam, et clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Offera nobis quesumus, Domine, iniquitatis nostras, ut sanctam sanctorum, purus meleamur mentibus introire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam sanctorum tuorum, con reliquia qui sunt et omnium sanctorum, ut in tuo digneris omnia peccata mia. Amen. In medio ecclesia aperuit os eius, et in plebit eum Dominus Spiritus sapiense et intellectus, estulam gloria induit eum. Alleluia, alleluia. Brunes confitere Domino, et salere nomine Tue, Altissimi. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Med ecclesia peruit os eius et in pleviteum Dominus spiritus sapientia et intellectus estolam gloriae induiteum. Alleluia. Alleluia. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gracias agimus tibi proter magnam gloriam tuam. Domine Deus, re celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Jesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, sociper peccatione nostram, qui sedes ad esteram, Patris, miserere nobis, quam tu solus santus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus Jesu Christi, cum Santo Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Dominus obiscum, rescun spiritu tuo, oremus. Exaude quesumus, Domine, preces nostras, quas in beati Athanasi confessoris, tuatque pontifices unitate deferimus, et qui tibi digni meruit famulari eius intercedentibus meritis, a fonibus nos assolve peccatis. Pro Domino nostro Gesù Cristo, Filium Tuum, qui te convivit et regnat Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo, Señor, que a nosotros mismos nos consideramos como esclavos vuestros por causa de Jesús. Porque Dios, que dijo, del seno de las tinieblas fulgurará la luz, es quien la hizo fulgurar en nuestros corazones para que irradiásemos el conocimiento de la gloria de Dios que reverbera en la faz de Cristo Jesús. Mas tenemos ese tesoro en vasos terrizos para que la sobrepujanza de la fuerza se muestre ser de Dios que no de nosotros. En todo tribulamos, mas no reducidos al último extremo, perplejos, mas no desconcertados, perseguidos, mas no abandonados, derribados, mas no rematados, siempre llevando por doquiera en nuestro cuerpo el estado de muerte de Jesús, a fin de que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque siempre nosotros, los que vivimos, somos entregados a la muerte por causa de Jesús, a fin de que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de suerte que la muerte obra en nosotros y la vida en vosotros. Mas teniendo nosotros el mismo espíritu de la fe, según aquello que está escrito, creí y por esto hablé, también nosotros creemos y por eso también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, también a nosotros con Jesús nos resucitará y pondrá a su lado juntamente con vosotros. Porque todo es para bien de vosotros, a fin de que la gracia, habiéndose acrecentado por boca de los más, produzca más abundante el nacimiento de gracias para la gloria de Dios. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, tu es sacerdos in eternum, secundum orden Melquisedec, aleluya. Beatus vir qui suffet tentatione, quonam cum probatus fuerit, accipiet coronam vitae. Alleluia. Munda cormiona clave mia omnipotens Deus, quella via Isaia profeta calculo mundas ignito, et ame tua grata miserazione dignale mundare, us Santo Evangelium tuum digne vale annunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Jeve Domine benedicere, Domine sit in corde mio, et in lavis meis, ut dignes competentem annuncio Evangelium suum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. No es el discípulo más que el maestro, ni un esclavo más que su amo. Bastante es para el discípulo ser como su maestro, y para el esclavo ser como su amo. Si al señor de casa llamaron Belcebú, cuanto más a los de su casa. Así que no les cobréis miedo, pues no hay nada encubierto que no se descubra, ni nada escondido que no se dé a conocer. Lo que os digo en la oscuridad, decirlo a la luz del día, y lo que escucháis al oído, pregonadlo desde las azoteas. No temáis a los que matan el cuerpo, pero al alma no la pueden matar. Antes temed al que puede arruinar alma y cuerpo en la ajena. ¿No se venden acaso dos gorriones por un sueldo? Y ni uno de ellos caerá en tierra sin disposición de vuestro Padre. Y de vosotros hasta los cabellos de la cabeza están todos contados. No temáis, pues, más que muchos gorriones valéis vosotros. Palabra del Señor. Siempre llevando por doquiera en nuestro cuerpo el estado de muerte de Jesús, a fin de que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Muerte y vida van de la mano. Desprendimiento de lo humano para vivir lo divino. Esto es lo que muchos católicos no entienden. Para ser hijos de Dios hay que dejar de ser hijos de los hombres, porque nacemos como hijo de hombre, no como hijo de Dios. Y después nos bautizan, pero seguimos siendo hijos de hombres, porque vivimos en nuestros pensamientos, según nuestras ideas, según nuestros afectos, nuestras voluntades, nuestros quereres humanos, y creemos que por hacer bien en lo humano, ya esa vida o esas obras agrada a Dios. Y el bien divino es algo totalmente diferente al bien humano. El bien humano lo puede hacer todo el mundo, incluso los más grandes pecadores, pues es un bien natural. Pero el bien divino solamente lo hace el Hijo de Dios, el que vive en la gracia y el que sigue al Espíritu. Y si el alma no persevera en esa gracia, si el alma se arrepiente y vuelve a Dios, pero no lucha contra su humanidad, no pone bajo sus pies su humanidad, el alma sigue siendo humano, sigue siendo hombre, sigue viviendo, pensando como los hombres y obrando como los hombres, que es en definitiva como viven todos los hombres. En la práctica es lo que somos hombres, que vivimos lo que pensamos, pero no somos hijos de Dios que vivimos según el pensamiento de Dios. No vivimos lo que creemos, porque para creer hace falta someterse a Dios, obedecer la mente de Dios, y eso lo hacen pocos hombres en la práctica de su vida, que es lo que importa en la vida. Eso todo el mundo lo hace con su boquita, dice que cree en Dios y que ama a Dios y que hace oración y que hace penitencia, que hace no sé qué apostolados, y después en la práctica vive según sus pensamientos y obra según sus voluntades humanas y pone su humanidad como un valor, como un camino a seguir por sí mismo y por los otros. Es lo que estamos viviendo hoy día en todas partes, es la apostasía, es el cisma en la iglesia y es lo que va a venir dentro de poco, el anticristo, que es el Dios que quieren los hombres para ellos. Los hombres buscan su Dios y un Dios de carne y hueso, un Dios de sangre, un Dios muy humano, un Dios que al fin de cuentas los va a esclavizar según su pensamiento humano y según su voluntad humana. Para que la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, entonces hay que vivir entregados a la muerte y por causa de Jesús. Es lo que dice San Pablo. Es lo que hemos leído en el Evangelio. No es el discípulo más que el maestro. Si al señor de la casa lo llamaron Belcebú, cuanto más a los de su casa, a los que siguen a Jesús, a los que siguen la doctrina de Jesús, a los que imitan a Cristo en todo, cuanto más. Así que no les cobréis miedo a los hombres, porque los hombres son solamente eso, pellejos humanos, hombres sin inteligencia que se creen sabios, que se creen poderosos y después no saben nada de la vida, no saben nada de las cosas de Dios. Puesto que no hay nada encubierto que no se descubra, ni nada escondido que no se dé a conocer. El hombre vive en su mentira. Al hombre le gusta obrar en su mentira, en su engaño, en su falsedad, con sus errores en la vida, con sus herejías en la vida. Y el hombre planea con sus mentiras muchos males que los encubre de muchas maneras. La masonería para obrar en este mundo lo que hace es cubrirse, ocultarse, tapar sus intenciones ante todo el mundo, ofrecer una cara de buenos amigos, pero por debajo, en lo oculto, impone sus leyes, impone sus obras, impone sus pensamientos, impone su estilo de vida a todo el mundo y el mundo no se da cuenta de que es esclavo de esos poderes masónicos, de los poderes de las tinieblas que obran en la tiniebla, obran en la oscuridad, obran maquinando todo, obran moviendo hilos en todas partes y la gente no cae en la cuenta de eso, porque la gente vive siempre en lo exterior y los hombres son maestros en la vida exterior, en ofrecer exteriormente una vida feliz, de felicidad, de placer, de dinero, de comodidad, y eso es lo que la gente A fin de cuentas, busca en su vida. A la gente no le interesa la vida interior, ni le interesa descubrir, discernir su vida a los ojos de Dios, según la ley de Dios, según la norma de moralidad, porque la gente solamente vive para su fábula humana, para su cuento chino, para su obra de pecado, para su maldad, y quiere estar en su maldad ahí, y quiere que todo el mundo apruebe y justifique su maldad. Y no hay nada encubierto, nada que esté en la tiniebla, que no se descubra, porque la verdad es como es, la verdad nunca se oculta, y la verdad cuando resplandece, ilumina las tinieblas, ilumina las oscuridades, y entonces se ve la mentira de las gentes, se ve la mentira de muchos católicos, se ve la mentira de la jerarquía, se ve su mentira, porque la verdad es como es, y la verdad pone un sello al que vive en su mentira. La verdad muestra la cara del mentiroso, muestra las obras del mentiroso, y por eso al mentiroso se le coge sin problemas. No les tengáis miedo a los hombres, solamente que temer a Dios, no a los hombres. No hay que temer los pensamientos de los hombres, las obras de los hombres, porque son solamente eso, ideas que vienen, ideas que van, obras que se hacen y obras que se olvidan. La vida no se vive para agradar el pensamiento de un hombre, ni para estar de acuerdo con los pensamientos de los demás. No se vive la vida para los hombres, sino para Dios. Y por tanto, lo que os digo en la oscuridad, decidlo a la luz del día, y lo que escucháis al oído, pregonadlo desde las azoteas, porque es la verdad. Y la verdad no se puede ocultar a nadie, porque la verdad es como es. La verdad ilumina, la verdad da conocimiento, y no hay ninguna mente humana que pueda inventarse la verdad, que pueda crear la verdad. La gente se inventa sus verdades, sus mentiras, sus engaños, sus filosofías de la vida, que son un camino errado y un camino traicionero para ellos y para muchos. Hay que seguir a Cristo, que es la verdad absoluta. Hay que obedecer la verdad en esta vida. La verdad como es, no la verdad que me cuenta la gente, que se cree importante, que se cree inteligente, que se cree con poder, que se cree que por haber leído unos cuantos libros ya se lo sabe todo en la vida y ya sabe imponer su criterio a todo el mundo. Hay que obedecer a la verdad, no a los hombres, no a las mentes de los hombres. Dentro de la Iglesia Católica hay tanto soberbio, tanto intelectual soberbio en la teología, que impone su mente a los demás para que sigan su espiritualidad como ellos lo entienden. No están en la libertad del espíritu. No saben discernir espíritus. No saben diferenciar el magisterio auténtico e infalible de la Iglesia del magisterio doctrinal, del magisterio espiritual. No saben nada. Y después, con sus inteligencias, con sus teologías, lo anulan todo. Y se quedan con aquello que les gusta más a sus mentes humanas. Así hay cantidad de gente dentro de la iglesia. No saben obedecer la verdad como es, imitar a Cristo, sino que están en la iglesia siguiendo sus espiritualidades, sus formas de entender la iglesia, su forma de entender la gracia, su forma de entender el Evangelio, su forma de entender las cosas divinas, y entonces todo lo abajan, todo lo acomodan a su entendimiento humano. Así hay cantidad de gente en la iglesia. Por eso la iglesia anda como anda y está como está. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no la pueden matar. Antes temed al que puede arruinar alma y cuerpo en la gehenna. Viene el tiempo de la persecución de los fieles, de los que permanecen en la verdad, de los que tienen dos dedos de frente, de los que viven según la lógica divina. Vienen tiempos de persecución porque en el mundo se vive la gran apostasía, la gran divinización del hombre. El mundo sigue solamente la mente del hombre, el lenguaje humano, le importa un comino la verdad. Y entonces viene la persecución porque hay que hacer la iglesia propia del anticristo, esa iglesia abominable en donde el pecado es el Dios de todo el mundo. No temáis a los que matan el cuerpo, sino temed al que puede arruinar alma y cuerpo en la gehenna. Temed a Dios. Si el hombre vive temiendo a Dios, entonces le importa un comino lo que piensa el hombre, lo que obra el hombre, lo que quiere el hombre, lo que vive el hombre, porque va buscando en su vida solamente aquello que piensa Dios, que quiere Dios, que vive Dios. La vida en Dios, la vida en el Espíritu. Es el tiempo de la justicia que va a haber para todos. Tiempo de castigos para todos. Porque son pocos los que viven como hijos de Dios. Son pocos los que luchan para la gloria de Dios, para instaurar en este mundo el reino de Dios. Son pocos los que les importa la iglesia de Cristo. Están todos construyendo a su manera la iglesia del anticristo. Son casi ninguna las sociedades cristianas. Las sociedades católicas todas están corrompidas, todas son una abominación. Los países son todos unos canallas, unos traicioneros. El mundo es peor que Sodoma y Gomorra. Hoy el mundo vive aplaudiendo la abominación de la homosexualidad. Vive aplaudiendo el aborto en todas partes. Vive planificando la muerte en todas las esferas. Y el hombre se cree Dios, se cree importante en su inteligencia, se cree poderoso con su poder. Y con esa inteligencia y con ese poder ni sabe gobernarse a sí mismo, ni sabe gobernar su familia, ni sabe gobernar la sociedad, ni sabe gobernar nada en el mundo. Todo es un desastre en todas partes. La gente vive esclava de la mente de unos pocos, esclava de las voluntades de unos pocos y no ve su esclavitud y no entiende su esclavitud y no hace nada para dejar esa esclavitud. Tiene miedo de enfrentarse a los hombres, de enfrentarse a sus leyes, a sus mentes, a sus obras inicuas. La gente tiene miedo de decir la verdad, de hablar la verdad en su boca. Y por eso todo el mundo está de acuerdo con las fábulas, con las mentiras que les cuentan sus políticos, que les cuenta el que está sentado en el trono de Pedro, el mentiroso mayor que hay, y la gente contentísima con todo eso, porque la gente vive así, en su estúpida y loca vida humana. Como no niega su pensamiento humano, como no niega su voluntad humana, como no niega su libertad, entonces la gente vive en la muerte de lo humano, en la autodestrucción de su vida humana. Vive en la abominación de todo. Vive construyendo una vida y un mundo que está maldito en su raíz, que no sirve para nada, para construir un mundo de Dios. Solo sirve para construir un Dios en este mundo. De vosotros hasta los cabellos de la cabeza están todos contados. No temáis, pues, más que muchos gorriones valéis vosotros. El alma tiene que creer en Dios, tiene que creer en la providencia de Dios, tiene que creer que Dios lo gobierna todo. En este mundo, aunque en el mundo triunfe el mal, pero el alma debe seguir los caminos que Dios le pone para saber caminar en este mundo infernal. Y saber caminar en este mundo significa no ajustarse, no acomodarse a la mentalidad de los hombres, ni a la vida de los hombres, porque ahí no está la verdad de la vida. La verdad de la vida está solamente en Dios, en la gracia y en el Espíritu. Y por tanto, para caminar en este infierno que es este mundo, hay que obedecer a Dios, hay que estar en gracia, hay que permanecer en la gracia, y hay que obrar en la gracia lo que Dios quiere, la obra divina, el amor divino en este mundo. Y entonces este mundo cobra sentido a los ojos del hombre, pero un sentido divino. Pero como los hombres no viven en sí mismos la muerte de Cristo, entonces tampoco se revela en su carne mortal la vida de Cristo, la vida divina, la vida en la gracia, la vida según el Espíritu de Dios. Credo in un Deum Pater Omnipotenti, Factor in Cielo e Terra, Visibilium Omnium et Invisibilium, et unum Domino Jesu Christum, Filio Dei Unitum, et est Pater Natum ante omnia saecula, Deum de Deo Lumen de Lumine, Deum Vero de Deo Vero, genitum non factum consustantialem Patri, perque omnia facta sum, qui propter nos omen est, et propter nostram salutin descendit de celis, et incarnatus est de Spiritus Sancto est Maria Virgine, et homo factum est, crucifixus etiam pro nobis, sub Pontius Pilato passus sepultus est, resurrexit tertia die, secundum Scripturas, et ascendit in cielo, sedet ad esseram Patris, et iterum venturum est cum gloria, judicare vivos et mortus, cum regno in infinis. tiene Espíritu Santo un domino et vivificante, qui es pater filioque procedit, qui cum pater filio simul adorator et con glorificator, locutus est per profetas, et unam santam catholicam et apostolicam ecclesiam, confitur unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, in vitam venturi seculi. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus. In veni David, servum meunt, olio santo meo unciunt, manus enim mea auxilabitur rei, et vracium meum confortabit eum. Alleluia. Soci pesante Pater, omnipotens aeterne Deus, ac immaculata nostia, conego indignus famulus tus, offeruti video meo vivo et vero, per innumerabilis peccatis et offensionibus, et negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, et pro omnibus fidelibus Christianis, vives atque defuntis, ut mitilis proficia salutin, in vitam aeternam. Amen. Deus, qui manes substantia in dignitater mirabiliter condidisti, et mirabilius reformasti, da nobis perugius sacro et divinum mysterium, eius intimitatis esse consortes, cui manetatis in nostre fiere dignatus es, partices Jesus Christus, filius tus, Dominus noster, qui te convivite regnato de Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Offerimus tibi, Domine, calicem salutaris tuam ante precantes clemensiam, ut in conspectu divini majestatis tue, pro nos totius mundi saluti, cum autores vos accendat. Amen. In spiritu humilitatis et in animo contrito, sepam a te, Domine, esse fia sacrificium nostrum in conspectu tuo die, o placet tibi, Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens aeterne Deus, et benedic o sacrificium tuum santo in nomine preparatum. Lavavo intra innocentes manus meas et circundavo altare tuum, Domine, ut ad ambocem laudes et venerem universa mirabilia tua. Domine, dilecisi decorum domus tue, et locum in nationes gloriae tue. Ne perdas cunim pisteus anima mea, et cum viri sanguine in vitam meam. In corum malibus iniquitatis sunt, dextra eorum repleta es muneribus. Eco aut in innocentia mea ingressus sunt, redime me et miserere mei. Pes meus esse te indirectu in ecclesias benedicante Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritu Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Soci pesant ad Trinitas, ac oblationem quantibi offerimus, o memoriam passionis, o resurrectionis, et ascensionis Jesu Christi, Domini nostri, et in orem Beate Maria Semper Virginis, et Beate Ioannis Baptista, et Santorum Apostolorum Petri et Pauli, et Istorum, et Omnium Santorum, utilis proficiat norem, nove satana salutin, et ili pro nobis intercedere dignetur in celis, quod in memoria animus interis. Per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Ora de frates, ut meum de vestrum sacrificium, acceptabile fia putium Pater omnipotente. Suscipia Dominus sacrificium de manibus tuis, at lauta de gloria in nomine sui, at utilat in coque nostra, ante tusque ecclesie sue sante. Amen. Sancti Athanasii, confessoris tui atque pontificis quosimus Domine, anna solennitas pietate tue nos redat acceptus, ut per ac pia placationes officia, et illum beata retributio comitetur, et nobis gratia tua dona conciliet. Per Dominum nostrum Iesu Christo, filium tuum, qui te convivite regnato de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amén. Dominus obiscum, rescun spiritu tuo, sursum corda, habemus ad Dominum. Gracias hagamos, Domino Deo nostro, digno de justum es. Pero digno de justum es, secum es salutare, de quid in Domine omni tempore, sed in ac potissimo die, gloriosus predicare, cum Pascha nostros immolatum es Christus, isi enim verus es agnus, qui astulit peccata mundi, qui morte nostra muriendo de susisti, et vita resurgendo reparavit, et idio cum angelis ed arcangelis, cum tonos et dominationibus, cum qui omni milice celestis exercitus, in o gloria tua canimus sine fine dicentis. Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth, plenis in cieli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium Tuum, Dominum Nostrum, sulpices rogamus ac petimus, ut acceptavias et benedicas, ec et dona, ec munera, ec santa sacrificia elevata, in primis quid tibi offerimus pro Ecclesia tua Santa Cattolica, quam pacificare, custodire, radunare, redigneris totorbe terrarum. Una cum famulo tu, Papa nostro, benedicto XVI, et antecedente nostro, et omnibus orthodoxis a tu catholice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorum famulumque tuarum. Et omnia circumstantium corum tibi fidis cunitaes in nota devotio, procibus tibi offerimus, vel qui tibi offerunt, o sacrificium laudes, processuisci omnibus, pro redemptione animarum suarum, pro spe salutis et in comunitate sue, tibi quieretum bota sua, eterno Deo, vivo et vero. Communicantes et memoriam venerantes, in primis gloriosae semper Virginis Mariae, genitrices Dei, il Domine nostri Gesù Cristi, sed est beatorum apostolonicam martyrum tuorum, Peti et Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simoni, Settadei, Lini, Cleti, Clementi, Sisti, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme et Damiani, et omnium Santorum tuorum, quorum meritis principibus et concedas, ut in omnibus protectionis tuum in amore auxilio, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Anque igitur oblationem sepultutis in nostre, sed est cuncta familiae tuae quaesimus Domine, o placatus accipias, diesque nostros in tua pace disponas, atque a feterna damnationem nos eripi, et in electorum tuorum, iuvias grege numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quesmus, benedictam, ascritam, ratam, rationabile, acceptabilenque facere digneris, un nobis corpus et sanguinis fiam dilettissimi, fili tui, Domini nostri Gesù Christi, cui prete quam pater etur, accepi panem in santas, ac embriables manus suas, et levatis oculis in cielo a te Deum Patrem suo omnipotente, tibi gratias agens, benedixit, fregit, te dediculi discipulis suis dicens, accipite, et manducate soc omnes, hoc est enim corpus meum. Simili modo pos quance natum es, accipes et tuum precarum calicem in santas ac venerables manus suas, identibi gratias agens, benedixi, Tedesco discipuli suis dicens, accipite et vite esseo omnes. Hic es in incalis sanguinis mei, novet eterni testamenti, mysterium fide, qui pro vobis pro multis fundetur in remissionem peccatorum, ec ut usque in facilitis in mea memoriam facetis. Undes memores Domine noster vitus et plus tua santa, Ius de Christi, Fili Tui, Domini nostri, tam beate passionis, nec no, et at inferis resurrectionis, sed et in celos gloriosa ascensionis, offerimus precare majestatis Tui, de Tuis donis sacratis, ostiam puran, ostiam santam, ostiam immaculatam, panem santum vita eterne et calicem salutis perpetue. Supa que papixo ac sereno vulto respicere dignelis, et accepta vere, sicut accepta vere dignatus es munera puritu justi Abel, et sacrificium patriarca nostri avrei, et cultivio tele sumus acertus tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Supices te rogamos omnipotens Deus, iube que perferri per manus santi angeli tui, in sublime altare tuum, in conspetto divine majestatis tue, ut quodco es ac altaris participatione sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis unserimus, omne benedicione in celesti et gratia repliamur, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Memento essiam Domine, famulorum famulumque tuarum, qui nos precederunt cum signo fide, et dormion in somno pacis. Isis Domine, donibus in Christo quocentibus, locum refrigeri luces et pacis, ut intuita deprecamur, per unden Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus, familis tuis, demunite de miserazione entron esperantibus, patern aliquam, exultate turane digneris, cum tuis santis apostoles et martiribus, cum Ioane, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignacio, Alexandro, Marcellino, Petro, Felicitate Perpetua, Agata, Lucia, Agnete, Cecilia, Anastasia, Tonibus santis tuis, in tacoro nos consortio non estimator meriti, sed venia quesmus laritu admite, per Christum Dominum nostrum, perché omnia Domine semper bona creas, santificas, vivificas, benedicis, et prestas nobis. Per issum, et cum issu, et in issu, estivi Deo Patri omnipotente unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, per exceti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, advenia regium tuum, fiat voluntas tua, sicut in celo et in terra, panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis de vita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, se libera nos a malum. Libera nos quesmus in Domine a fonibus malis preteritis presentibus et futuris, in intercedente beata et rotura semper Virgini Trinitatis Maria, cum beatis apostolis tuis Petrus Paulo atque Andrea et omnibus santis, dopo pice pacem in Diebus nostris et dopo misericordiae tuae iuti, et peccatus imi semper libere, et ad omni perturbationem securi. Per unden Domine nostro Gesù Cristo, Filium Tuum, qui te convivit et regnat ad Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domine sin semper vobiscum, et cum Spiritu Tuum. E commixio et consacratio corpus et sanguinis Domine nostri Gesù Christi, fiat cipientibus nobis in vitam aeternam. Amén. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Jesu Christi, qui disiste apostolis tuis, pacem in linco vobis, pacem meam do vobis, de respicias peccata mea, sed fine in ecclesia tue, quanque secundum voluntate in tuam, pacificare quod non est igneris, qui vis et regnas de Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Jesu Christi, Filii Dei vivi, qui es voluntate Patris, cooperante Spiritus Sancto, per mortem tuam mundo vivificasti, libera me per hoc sacrosanto corpus et sanguine tuum, af omnibus iniquitatis meis, et universis malis, et facmi tui semper redemandatis, et a te nunca separei permitas. Que con el Dios Padre, Espíritu Santo y vice reñas Dios in secula seculorum. Amén. Peteso corporis tui, Domine Jesucristi, quod ego indigno sumere presumo, non mi proveniat in dudicio net condenazione, se proto petati prosit mi, adutamento mentis et corporis, et amelam precipiendam, qui vice reñas con Dios Padre, nat Espíritu Santo y Deus per omnia secula seculorum. Amén. Panem celeste accipiant et in nomine Domini invocavo. Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, Domine non sum dignus. Ut in desu tectum meum si tantum divervo, et sanabitur anima mia. Corpus Domini nostri Jesu Christi, custodiat anima mia in vita aeternam. Amen. Qui retivam Domino pro omnibus qui retivit mi, calicem salutaris accipiat et in nominem Domini invocavo, laudas invocavo Domino, et a finimicis meis salvus erum. Sanguis Domini nostri Jesu Christi, custodiat anima mea in vita aeternam. Amen. Quatuor sumus Domini puramente capiamus, et terminum temporale fia nobis remedium sempiternum, Corpus tuum, Domine, consumis et sanguinis quem potavit, ad ravisceribus meis et presta tot in me, nos remanacerum macula, quem pura santa ravicerum sacramenta, qui vis regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, escun spiritu tuo, quod dico vobis in tenebris, dicite in lumine, dicit Dominus, et quod in aure auditis, predicate super tecta, alleluia. Oremus. Deus fidelium remunerator animarum, presta tu beate Nathanasi confessoris tue, acque pontificis, cuius venerandum celebramus festivitate, precibus indulgentiam consequamur. Per Dominum nostrum Jesu Christo, filium tuum, qui te convivit et regnat Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, con Spiritu tuo, ite missa es, Deo gratias. Placet tibi sana Trinitas, obsequium servitutis me et presta, ut sacrificium quod oculis tui majestatis in illo obtuli, tibi sit acceptabile meique et omnibus procibus illo obtuli, sit miserante propiciabile per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum et cum Spiritu tuo, in eo Sancti Evangelii secundum Ioanne, gloria tibi, Domine. In principio era Verbum, et Verbum era apud Deum, et Deus era Verbum, quod erat in principio apud Deum, omnia per isso fatta sum, et in isso factum est in uil quod factum est. In isso vita erat, et vita era lux hominum, et lux in tenebris lucet, et tenebrae non comprenderum. Fuit omnium missus a Deo, qui numero erat Ioannes, if venit in testimonium, ut testimonium periperet de lumine, ut omnes crederem per illum. Non erat lui lux, sed ut testimonium periperet de lumine. Era lux vera, quia illuminat omnem benevenente nunc mundum.